Casi a la par de la aparición en escena de la famosa filmación de la supuesta autopsia a uno de los tripulantes del OVNI de Roswell, se producía en Argentina el que es, hasta hoy, el último gran encuentro aéreo con un no identificado. Ocurrió el 31 de julio de 1995 en las proximidades del aeropuerto de Bariloche, cuando un avión Boeing 727 se disponía a aterrizar. Pilotaba aquel avión un veterano comandante de Aerolíneas Argentinas, Néstor Polanco. Cubría el trayecto entre Aeroparque y Bariloche. Cuando se encontraba a 100 millas de su destino, algo extraño ocurrió en Bariloche. Sin causa aparente, el suministro eléctrico de la ciudad se interrumpió de forma repentina. Aún así, el Boeing 727 inició su descenso. Tras iniciarlo, el piloto observó una luz blanca. Pidió explicaciones a la torre de control, pero no pudieron dárselas. No se trataba de ningún otro vuelo, algo que no tardaría en comprobar el piloto cuando el OVNI comenzó a aumentar su luminosidad de forma espectacular. El OVNI acabó pasando muy cerca del avión, tan cerca que Néstor Polanco se temió lo peor. Según sus cálculos, el objeto no identificado de forma oval, con luces verdes en los extremos y otra ámbar en la parte superior, se colocó a tan solo unos 15 metros del ala del avión. Ambos, OVNI y Boeing, prosiguieron volando en paralelo en dirección a Bariloche unos minutos más. Cuando el piloto se disponía a tomar tierra y dejar allá arriba tan incómoda escolta, las luces de pista del aeropuerto de Bariloche sufrieron un nuevo corte y se quedó a ciegas. Además, el OVNI se situó frente al avión, obligándole a efectuar una maniobra de escape peligrosa. El piloto, lógicamente, decidió abortar el aterrizaje y volver a intentarlo. El OVNI aún permanecería unos minutos más junto al avión, efectuando diversas maniobras que, según el piloto de aquel vuelo de Aerolíneas Argentinas, no podía ser fruto de una tecnología humana. Tras varios de aquellos imposibles movimientos, el objeto volante no identificado desapareció y el piloto, con la normalidad instalada ya de nuevo en las pistas, decidió aterrizar por segunda vez, esta vez con éxito. Tras aquel suceso se desataría un nuevo y renovado interés por el fenómeno OVNI en el Cono Sur. Los avistamientos volverían a Argentina y Chile, que aún hoy no se han despegado de esa situación. Algo parecido ocurriría en España, especialmente en Galicia, en donde en el otoño de ese año y en el invierno del siguiente se produciría una intensísima oleada OVNI.